Una de las obras más extraordinarias que alguna vez haya sido compuesta por músico alguno es indudablemente el Mesías de Handel. A través de una excelente concatenación de versículos bíblicos y una música apropiada para cada texto, esta obra maestra nos va llevando desde el anuncio del nacimiento de Cristo en el Antiguo Testamento hasta la consumación de su reino en la eternidad. Cuenta la historia que Handel compuso la música de este oratorio cuando se encontraba inmerso en una profunda depresión, de la cual salió mientras trabajaba febrilmente en esta composición. Los que han escuchado el oratorio del Mesías completo se asombrarían de saber que Handel compuso la música en solo 3 semanas de trabajo. Puede ser que muchos aquí no hayan tenido la oportunidad de escuchar la obra completa del Mesías, pero seguramente sí ha escuchado su pieza más famosa, el Aleluya, cuya letra es una mezcla de 2 textos del Apocalipsis. Apocalipsis 19:6, donde dice: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, esto es mucho más que una hermosa letra en una pieza musical extraordinaria. Estos textos bíblicos nos presentan el gran final en la historia humana, tal como fue concebida en la mente de Dios e incluida en su decreto eterno. La historia del mundo se dirige inexorablemente hacia la consumación de un reino glorioso en el que Cristo reinará sin rivales por los siglos de los siglos. Conocer el Aleluya de Handel y disfrutarlo es una cosa. Creer en la promesa de esos textos bíblicos y vivir a la luz de ellas es otra muy distinta. Y en la mañana de hoy, en nuestra serie consecutiva de exposiciones en el libro de Daniel, vamos a considerar uno de los textos bíblicos claves en el Antiguo Testamento que anuncian la llegada de ese reino del Mesías. Daniel capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 13 y 14. A propósito del Aleluya, muchas veces me he preguntado si cuando uno llegue al cielo lo van a esperar con un coro y le van a cantar a uno algo como eso. Sería glorioso, pero no lo sabemos. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta es la 4ª ocasión en que nos detenemos en el estudio de este capítulo del libro de Daniel. Y aunque algunos detalles de esta profecía pueden ser complicados, el mensaje central que comunica es claro y sencillo. Daniel contempló en una visión los gobiernos humanos que habrían de levantarse a través de los siglos y al Dios soberano sentado en su trono, observando lo que acontece en el mundo y pasando juicio sobre cada uno de estos reinos. Eso es básicamente lo que hemos visto hasta ahora al considerar los versículos 1 al 12 del capítulo 7. Y es posible que hayamos perdido algún detalle aquí y otro allá al tratar de interpretar esta visión. Pero su punto focal es que el destino del mundo no está en las manos de los hombres, ni de los gobiernos humanos crueles y corruptos, sino en las manos de un Dios sabio, bueno, justo y todopoderoso. En los versículos 13 y 14 que estudiaremos hoy, la visión de Daniel da un paso más adelante para mostrarnos que a pesar del panorama desolador que plantean estos gobiernos que Daniel describe aquí, podemos mirar al futuro con esperanza, porque al final de la historia habrá un reino de justicia y de paz, donde los justos vivirán confiados y seguros. Noten, hermanos y amigos, la síntesis que Daniel mismo nos provee en este capítulo acerca del contenido de esta visión. Versículo 17. Estas cuatro grandes bestias que él ha descrito antes son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Si alguien le pregunta de qué trata el capítulo 7 de Daniel, Daniel mismo nos lo dice: se levantarán una serie de gobiernos humanos y luego viene el reino de los santos del Altísimo. Ese es el gran mensaje del libro de Daniel. El mal no tiene la última palabra, porque el reino de Dios será establecido en la tierra y los suyos reinarán con él por los siglos de los siglos. Los versículos 13 y 14 del capítulo 7, que estudiaremos hoy, tratan precisamente sobre la venida de ese reino. Pero antes de entrar de lleno en el estudio del texto, yo vuelvo a señalar lo que he venido diciendo desde que entramos a estudiar el capítulo 7 de Daniel. Algunas secciones de la Biblia poseen un estilo apocalíptico, un género literario en el que abunda el lenguaje simbólico y altamente figurado con el fin de expresar algo que es difícil de describir en un lenguaje llano y ordinario. Si algunos aquí no están familiarizados con la lectura de las Sagradas Escrituras y tal vez nos visitan en esta mañana por primera vez y se topan con un pasaje como el que estudiaremos hoy, puede que se sientan un poco frustrados y que lleguen a la conclusión de que la Biblia es un libro muy complicado. Bueno, mi amigo, si ese es tu caso, déjame decirte que no toda la Biblia posee esta clase de lenguaje. Más aún, aunque estos pasajes de las Escrituras, escritos en lenguaje apocalíptico, poseen cierto grado de dificultad por el uso abundante de figuras y de símbolos, gracias al Señor, la misma Biblia nos ayuda en su interpretación, como veremos en un momento. Con esto en mente, vayamos ahora al pasaje que nos ocupa en esta mañana, Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dividiremos nuestro texto en los siguientes encabezados. Y no se asusten por el número de encabezados, algunos lo veremos muy brevemente. Veremos en primer lugar la presentación del reino mesiánico, el reino del Mesías. En segundo lugar, el tiempo del establecimiento del reino mesiánico. En tercer lugar, la extensión del reino. En cuarto lugar, su duración. En quinto lugar, el carácter de este reino. Y finalmente, en sexto lugar, la certeza de la venida de ese reino y su establecimiento en la tierra. Pastor, ¿y ese texto habla de todo eso? Sí, ya lo veremos en un momento. Veamos entonces, en primer lugar, la presentación del reino. La presentación del reino. Daniel nos dice que él vio en la visión a uno como un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo, a quien le fue dado dominio, gloria y reino. Para todos aquellos que están familiarizados con los evangelios, saben que la frase "el hijo del hombre" era la favorita del Señor Jesucristo para referirse a sí mismo. De hecho, esta frase, el Hijo del Hombre, aparece 55 veces en los Evangelios. Y todas las veces las usa Cristo para referirse a sí mismo. 55 veces aparece la frase en los Evangelios. Y todas las veces las usa Cristo para referirse a sí mismo. Mateo capítulo 8. Por supuesto, no voy a buscar los 55 textos. Solamente quiero buscar tres para tener una idea. Mateo capítulo 8. Versículo 18 al 20. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mateo capítulo 9, versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Marcos capítulo 8, versículo 38. Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y en el capítulo 10, versículo 45 de Marcos dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, el Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta expresión, el Hijo del Hombre, señala el hecho de que a pesar de que Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, para salvar a su pueblo se hizo hombre, igual a nosotros en todo, excepto sin pecado. De manera que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es 100% Dios, el Hijo de Dios, pero es también el Hijo del Hombre, 100% hombre, solo que sin pecado. Al usar este título para referirse a sí mismo, Jesús se identificó con esta figura celestial que Daniel vio en la visión del capítulo 7. Ahora noten, volviendo una vez más a Daniel, noten que la figura que vio Daniel era uno como un hijo de hombre. Daniel no dice allí: yo vi a un hijo de hombre. Daniel dice: yo vi a uno que era como un hijo de hombre. No olviden que Daniel está escribiendo en el Antiguo Testamento. Jesucristo no se había encarnado aún. Jesucristo era, en el momento que Daniel vio la visión, el Hijo de Dios. Él llegaría a ser luego el Hijo del Hombre al encarnarse en el vientre de una virgen llamada María. Pero en ese momento todavía Jesús no era hombre. Jesús era solo el Hijo de Dios. Por eso Daniel lo ve como una figura. Dice, él era como un hijo de hombre. Por otra parte, Daniel nos dice que él contempla a este que era como un hijo de hombre viniendo con las nubes del cielo. Y este detalle, mis amados hermanos y amigos que nos visitan, es clave para interpretar esta visión. En muchos pasajes del Antiguo Testamento se asocian las nubes con la presencia de Dios viniendo del cielo a socorrer a su pueblo. Por ejemplo, Éxodo capítulo 13. Y les adelanto que hoy vamos a estar buscando muchos textos bíblicos. Si usted no es rápido con el manejo de las Escrituras, ponga atención. Voy a tratar de leerlos despacio. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Israel acaba de ser libertado de la esclavitud en Egipto, va a ser guiado por Dios a través del desierto a la tierra prometida, y dice en el versículo 21, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 8. El templo de Salomón acaba de ser edificado. Y Salomón ha traído a todo el pueblo para hacer un culto de dedicación a Dios de este templo fabuloso que él acaba de construir. Y dice en el capítulo 8, versículo 10, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Qué significa esta nube que ha descendido al templo? Que Dios mismo en su gloria ha venido a la dedicación. Salmos, capítulo 104. Libro de los Salmos, 104. Hermanos, ¿por qué me estoy afanando en buscar todos estos textos? Porque quiero dejar bien claro que lo que estamos diciendo aquí es lo que la misma Biblia interpreta. Quiero dejar bien claro que es lo que la misma Biblia interpreta, que no estamos inventando cosas. Dice en el Salmo 104, versículos 1 al 3, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. En un lenguaje poético, dice el salmista, las nubes son la carroza de Dios. Y en el Antiguo Testamento indicaban la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que repetidamente, una y otra vez, se señala el hecho de que nuestro Señor Jesucristo volverá por segunda vez en gloria con las nubes del cielo. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿No suena eso a Daniel 7? Verán al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo. Marcos capítulo 14. Evangelio de Marcos capítulo 14. Cristo está aquí siendo juzgado en el Sanedrín. El sumo sacerdote no ha podido encontrar ninguna acusación que sea válida para condenarle. Así que el sacerdote decide poner a Cristo bajo juramento y le pregunta directamente en el versículo 61, ¿eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Si yo soy el Cristo, el Hijo del Bendito, el Hijo del Hombre, que vendrá con las nubes del cielo. Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Versículo 10. Versículo 9. El Señor Jesucristo está aquí hablando con los discípulos, luego de la resurrección. Y dice en el versículo 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado la ascensión de Cristo y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Esta nube es la Shekinah de Dios, es la gloria de Dios manifestada en una forma visible. Y dice que esta nube recibe al Señor. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se fue? En las nubes. ¿Cómo volverá? De la misma manera. Apocalipsis, capítulo 1. Y recalco una vez más lo que decíamos en la introducción, la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, dice Juan, amén. Y en Apocalipsis 14, 14, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. El Señor Jesucristo volverá por segunda vez con las nubes del cielo. Y es este evento glorioso el que Daniel contempló en su visión. Daniel vio a Dios el Hijo viniendo con las nubes del cielo y presentándose primero delante de Dios el Padre para recibir de su mano el reino. Vamos a Daniel otra vez. Daniel capítulo 7. Miraba yo en la visión de la noche, versículo 13, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es una representación simbólica de una audiencia real. Dios el Hijo es presentado delante de Dios el Padre en una escena llena de solemnidad para recibir aquel reino que fue preparado para él desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Daniel está contemplando aquí. El momento en que el Mesías se dispone a regresar en gloria para recibir, para tomar posesión aquel reino que le pertenece por decreto de Dios. Queridos hermanos, Dios el Padre ha asignado a Cristo un reino. Y Dios el Padre ha designado que nosotros seamos parte de ese reino. Por eso en Lucas capítulo 22, y si quieren no busquen este texto, pero en Lucas capítulo 22, versículos 28 al 30, dice el Señor, vosotros, hablando a los discípulos, sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Así como Dios el Padre decretó que Dios el Hijo habría de reinar para siempre, así fue decretado que su pueblo reinaría con él. Por eso en el capítulo 7 de Daniel se enfatiza una y otra vez que los santos del Altísimo reinarán en ese reino. Versículo 17 del capítulo 7. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de Días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Por qué enfatizo esto? Porque en el presente parece que los malos tienen el dominio y el control. Vivimos en un mundo donde la maldad parece prosperar sin que nadie la estorbe. Pero mis hermanos, no siempre será así. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria con las nubes del cielo, el mal será completamente eliminado y los justos reinarán con Él por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Todas las profecías bíblicas apuntan hacia ese momento de la historia, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria, el mal sea suprimido y los santos del Altísimo reinen para siempre con su Señor y Rey. Habiendo considerado la presentación del reino, veamos ahora en segundo lugar el tiempo en que este reino será establecido. Era muy importante para mí detenerme en cada uno de estos detalles para que estemos claros de qué Daniel está hablando aquí. Antes que nada, él está hablando de un reino, del reino del Mesías. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo en que este reino será establecido? Siguiendo la secuencia de eventos que Daniel nos presenta en esta profecía, vemos que el reino mesiánico será establecido inmediatamente después que el último de los gobiernos humanos sea destruido. No podemos repetir otra vez todo lo que hemos estado estudiando en los sermones anteriores, pero hemos visto que Daniel nos presenta el surgimiento de varios gobiernos en la historia humana, culminando con uno al final que concentrará en sí mismo toda la maldad de los gobiernos que nos han precedido. Ese gobierno tendrá como cabeza a un personaje que Pablo identifica en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y esta frase, hombre de pecado, es una expresión hebraica, una expresión hebrea que significa aquel que personifica el pecado. Aquel que es en sí mismo la encarnación de la rebeldía contra Dios. Por eso Pablo dice de este hombre que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muchos identifican a este personaje, y yo creo que con mucha razón, con el anticristo que se menciona en otros lugares de las Escrituras. Anticristo, aquel que es contra Cristo. Y más adelante, en este mismo capítulo 2 de 2 a los Tesalonicenses, Pablo señala que este hombre inicuo será destruido cuando Cristo regrese en gloria. 2 a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. En ese momento, el reino de Dios será establecido en la tierra y Cristo reinará sin rival por los siglos de los siglos. Alguien preguntará, pastor, ¿y más o menos como en qué fecha va a pasar eso? ¿Eso es como dentro de 10 años, dentro de 20? ¿Cómo cuándo será eso? Bueno, mi amigo, dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, solo mi Padre. Así que cada vez que usted oiga a alguien decir, Cristo vuelve en tal fecha, diga en su mente, ese hombre o está engañado o es un mentiroso. Porque la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Ahora es importante señalar que aunque Cristo vuelve por segunda vez en gloria a instaurar su reino en el mundo, Cristo ya es rey en este momento y su reino ha sido ya inaugurado. En virtud de su victoria en la cruz, cuando Cristo se levantó de los muertos al tercer día, ya fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que todo aquel que se ha convertido al Señor ha sido librado de la potestad de las tinieblas y ha sido trasladado al reino de su amado Hijo. Todos los cristianos se encuentran bajo el gobierno y la autoridad de Cristo. Cristo reina sobre su pueblo con toda la autoridad de un rey soberano. Vayamos por un momento al conocido texto de Mateo 28, donde Cristo encarga a sus discípulos la gran comisión de predicar el Evangelio en todas las naciones bajo el cielo. ¿Cuál es el punto de partida de esta gran comisión? Mateo 28, versículo 18. Ya Jesús murió, ya resucitó, está a punto de ascender a los cielos. Y dice a sus discípulos, por tanto, id y haced. Versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en consecuencia, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué está diciendo Cristo? Ya yo soy rey. Ya me ha sido dada toda autoridad. Ahora id por las naciones predicando el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio del reino de Dios. Proclamando a los pecadores que Jesucristo es rey. Proclamando a los pecadores que deben arrepentirse de sus pecados y colocarse bajo la autoridad de Cristo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Cristo ya es rey. Pero ese reino que ya fue inaugurado, cuando Cristo vino por primera vez y llevó adelante su obra de redención, ese reino que ya fue inaugurado no ha sido consumado. No ha sido consumado. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25, preciso es que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él ya reina, pero no todos sus enemigos han sido puestos bajo sus pies. Él ya reina, pero aún quedan personas en este mundo que no reconocen su autoridad. Él ya reina, pero hay personas en este mundo que no se someten a la voluntad de Cristo. Quedan aún enemigos del Señor, enemigos que no lo reconocen como Rey absoluto del universo. Cuando Cristo regrese en gloria, ese reino que fue inaugurado será finalmente consumado, y todos los enemigos de Cristo, todos los que no lo reconocen como Rey, todos los que no se someten a su voluntad serán destruidos. Entonces y sólo entonces se cumplirán las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, donde Pablo dice que ante Cristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Preciso es que Él reine hasta que todos se postren delante de sus pies, aún sea antes de ser arrojados en el infierno. Un himno holandés lo señala muy hermosamente cuando dice, aunque ya por los ángeles es adorado, un día feliz y sublime ha de llegar, en que todo el mundo, todo lo creado, la rodilla sumisa ante Él ha de doblar. Ojalá podamos nosotros cantar en su venida con la inmensa hueste de los glorificados esta canción de alabanza enardecida: Jesús, Jesús, mi Redentor y Salvador, de ángeles y humanos por siempre Señor. Cristo reinará. Cristo reinará en un reino absoluto. Nadie se opondrá a su voluntad en aquel día. Hemos visto entonces el establecimiento del reino y el tiempo en que este reino será establecido. Veamos ahora más brevemente la extensión del reino. La extensión del reino. Daniel capítulo 7, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Este reino mesiánico no estará limitado a una nación o raza en particular. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Esta visión de Daniel, a los que conocen la Escritura, les recuerda otra visión. ¿Cuál es? La visión que Juan vio cientos de años más tarde en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. El apóstol Juan vio en una visión una multitud de personas que alababan a Cristo y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Hoy día nosotros sabemos que el cristianismo ciertamente se ha expandido por el mundo, de tal manera que hay cristianos de todo pueblo, nación y lengua. Pero Daniel visualizó eso más de 500 años antes del nacimiento de Cristo. El reino del Mesías es universal en su extensión. Por eso el Señor comisionó a los suyos para que vayan por todo el mundo predicando el Evangelio, porque su iglesia no está limitada a raza, color o nación. Me seréis testigos, dice el Señor, en Hechos 1:11, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esos pocos hombres, sin poder político, sin poder económico, sin recursos, esos pocos hombres que no contaban con medios masivos de comunicación, han propagado el Evangelio por el mundo entero. El Evangelio es hoy día una fuerza poderosa que nunca ha podido ser destruida, porque Dios ha decretado que el reino de Cristo abarcará todos los pueblos, naciones y lengua bajo el cielo. Y prueba de eso es que en el año 2002 hay un grupo de dominicanos adorando a Jesucristo en este mismo día. ¿Se cumplió o no se cumplió lo que Daniel profetizó 500 años antes del nacimiento de Cristo? Hemos visto el establecimiento del reino, el tiempo de su establecimiento y su extensión. Veamos ahora en cuarto lugar su duración. Su duración. Daniel capítulo 7 otra vez. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Este reino no durará 100 años, tampoco durará 1,000 como creen algunos, ni 1,000,000, a diferencia de los reinos humanos que Daniel describe en esta profecía. El reino mesiánico nunca pasará, nunca será conquistado, no tendrá sucesores, porque el rey de este reino no es otro que el Dios eterno que se encarnó en el tiempo, nuestro Señor Jesucristo. Este reino estará en pie mientras Dios siga siendo Dios. Y el Dios en el que nosotros hemos creído y el que la Escritura presenta es Dios de eternidad a eternidad. En quinto lugar, Daniel nos revela también en esta profecía el carácter de este reino. El carácter de este reino. ¿Cómo será este reino? Bueno, hay dos elementos en esta profecía que señalan qué clase de reino es este que Daniel está contemplando en la visión. En primer lugar, ¿quién es el rey de este reino? El rey de un reino determina qué clase de reino será, indudablemente. Como el presidente de una nación determina qué tipo de gobierno, qué tipo de gobierno va a desarrollar ese presidente. La pregunta es, ¿quién es el rey de este reino? Bueno, lo hemos dicho ya, nuestro Señor Jesucristo. El Dios que se hizo hombre, el hombre perfecto. Jesús es lo que el hombre debía ser. Jesús es la encarnación de la humanidad perfecta y sin pecado. Mientras los gobiernos humanos se caracterizan por su crueldad y corrupción y son representados en esta visión por bestias salvajes, el rey de este reino se caracteriza por su santidad, su justicia, su bondad, y es representado en la visión como un hijo de hombre. No es una bestia como aquellos. Es el hijo del hombre. Es la perfección hecha hombre. ¿Cómo será ese reino? Teniendo un rey así. Pero vemos también el carácter de este reino, no solo en el rey que preside, sino también en los súbditos que se someten. Daniel nos dice que todos los que formen parte de este reino servirán al rey y le obedecerán. Versículo 14. Versículo 14 al principio. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí, ahora, aún los cristianos tienen que luchar con sus imperfecciones. Aún los cristianos tienen que luchar con el pecado que mora en ellos. Pero en aquel día, hermanos, todos habrán sido perfeccionados y glorificados. Nadie mentirá en ese reino. Nadie será presa de su orgullo o de su egoísmo. No habrá malos entendidos en el reino. Allí nadie chismeará, allí no habrá distanciamientos, porque todos nos amaremos perfectamente. ¿Saben qué será este reino? El paraíso restaurado. El paraíso restaurado. Lo que Adán perdió en la caída, el segundo Adán, Cristo, lo recobró al encarnarse y llevar a cabo su obra redentora. Y Él aseguró para su pueblo la plena participación de sus beneficios en el reino eterno. Noten cómo Juan el apóstol describe este reino en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Versículos 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque la primera cosa pasaron. Hermanos, eso es lo que nos espera al final del camino. Con toda certeza podemos esperar el cumplimiento de esta promesa, porque es el Dios de verdad quien lo ha prometido. Y eso nos lleva de la mano nuestro último encabezado: la certeza del reino. La certeza del reino. Puede ser que algunos aquí, al escuchar estas cosas, se pregunte con escepticismo: ¿y será verdad que Cristo vuelve por segunda vez? ¿Y será verdad que Cristo va a instaurar en el mundo un reino eterno de justicia? Mi amigo, para nosotros los cristianos es prueba suficiente el hecho de que Dios lo haya dicho en su palabra. Eso es suficiente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero si tienes alguna duda, considera este argumento. La Biblia contiene un sinnúmero de profecías, muchas de las cuales que anunciaban de antemano el nacimiento de Cristo y su obra de redención. Profecías que se han cumplido con una precisión asombrosa. En este mismo libro de Daniel encontramos unas cuantas. La pregunta que debemos hacernos es: si todas estas profecías que tenían que ver con la primera venida de Cristo se cumplieron al pie de la letra, ¿por qué dudamos de aquellas que tienen que ver con su segunda venida y el establecimiento de su reino? Cristo mismo prometió que volvería y que habría de instaurar en el mundo un reino de paz y de justicia. Y en el contexto de esa promesa, en Mateo 24:35, Cristo declaró: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi amigo, no tomes a la ligera las palabras de Cristo. No lo tomes a la ligera. Porque Él estableció con su muerte y resurrección la veracidad de sus palabras. Cristo volverá. Cristo volverá, no como el niño que nació en el pesebre, no como el siervo sufriente que murió humillado en una cruz para salvar a su pueblo, no. Él vendrá con las nubes del cielo con poder y gran gloria, y los suyos reinarán con Él por los siglos de los siglos. Amados hermanos, esa es nuestra esperanza, nuestra única esperanza. Cristo volverá tal como lo ha prometido. Eso es tan cierto como la noche sigue al día. Esa es la meta final hacia la cual corre la historia como un río hacia el océano. Cristo vuelve y reinará, como dice uno de nuestros himnos. Y ahora yo me pregunto, y con esto concluyo: ¿qué efecto debe tener eso en nosotros? Bueno, en primer lugar, esto debe producir en nosotros un profundo consuelo y una gozosa expectación. Un profundo consuelo y una gozosa expectación. Queridos hermanos, hay esperanza para el cristiano, y solo para el cristiano, porque la historia del hombre concluye con la segunda venida de su Señor en gloria. Ahora, dice Pablo, nuestra vida está escondida en Cristo. Colosenses 3. Ante los ojos del mundo, los creyentes son unos pobres tontos que han perdido su vida. El mundo no nos ve como los herederos de un reino. El mundo nos ve como tontos. Vuestra vida, dice Pablo, está escondida en Cristo. Pero cuando Cristo, quien es vuestra vida, se manifieste, dice Pablo, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Hay esperanza, mi hermano. Las cosas no siempre serán como son ahora. Esto es solo un breve preámbulo, apenas una leve tribulación momentánea, dice Pablo. Cristo volverá. Y cuando eso ocurra, seremos consolados por ese mismo Señor que por amor a nosotros vino a la tierra por primera vez y murió en una cruz como un criminal. ¿Qué dicen los ángeles a los discípulos? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús, el que compasivamente sanó a los enfermos, consoló a los afligidos, soportó con paciencia las flaquezas y debilidades de sus apóstoles. Ese mismo Jesús que con su poder calmó el mar embravecido. Ese mismo Jesús que resucitó el cuerpo de Lázaro después de 4 días de muerto. Ese mismo Jesús que fue golpeado, escupido, coronado de espinas y luego clavado en una cruz por nosotros. Ese mismo Jesús volverá en gloria otra vez. Ese mismo Jesús. Y reinará. Y nosotros reinaremos con Él. Pero esta enseñanza no solo debe producir en nosotros un profundo consuelo y una gozosa expectación, sino también, en segundo lugar, un crecimiento firme y estable en la piedad. La segunda venida de Cristo es un estímulo para el cristiano. La segunda venida de Cristo es el combustible que necesitamos para seguir corriendo con paciencia la carrera, con los ojos puestos en Jesús. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Es eso lo que tú esperas, mi hermano? ¿Es esa tu esperanza? ¿Vives tú a la espera de su gloriosa venida? Si es así, dice Pedro, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz en aquel día. Si nosotros podemos disfrutar de las cosas lícitas de este mundo, pero siempre recordando que esta no es nuestra patria, pero siempre recordando que este no es nuestro gozo verdadero y permanente. Somos extranjeros y peregrinos. Nuestra esperanza, dice Pablo, está en los cielos. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Mi hermano, tú deseas luchar eficazmente contra las seducciones de este mundo, contra los deseos carnales que batallan contra el alma. No olvides que esta es una batalla de fe. Contempla por fe lo que tenemos delante. Medita a menudo en la venida de tu Señor. Regocíjate anticipadamente en todo lo que ese evento significará para ti. Y entonces verás que los deleites temporales y pasajeros de este mundo no son tan atractivos como parecen. Hermanos, yo recuerdo cuando esta iglesia empezó, había un énfasis, a veces no muy sano teológicamente hablando, pero había un énfasis en la espera de aquel día, un énfasis en esperar la segunda venida de Cristo, un énfasis en vivir a la espera de eso y no de otra cosa. Mi hermano, tu gozo no depende de que la situación del país cambie, tu gozo no depende de que baje la prima del dólar, tu gozo no depende de que la gasolina no aumente de precio. Este mundo está de mal en peor y seguirá de mal en peor. Si tu esperanza está puesta en este mundo, mi amigo, tu esperanza está destinada a frustrarse. No, nosotros estamos a la espera de nuestro bendito Señor. Nosotros estamos a la espera del regreso en gloria de Cristo. Esa es nuestra esperanza y no otra. Y Juan nos dice que todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo. Vive como si Cristo fuera a venir hoy y vas a ver qué diferente será tu vida. Vive como si Cristo fuera a venir hoy y vas a ver cuán diferente será tu vida, cuán diferente será la perspectiva que tiene de la vida. Y en cuanto a ti, mi amigo, que estás aquí en esta mañana, ¿qué pasará contigo cuando Cristo vuelva? ¿Qué pasará contigo cuando Cristo vuelva? ¿Acaso te parece todo esto como un cuento, como una historia para niños? Nuestro Señor Jesucristo confirmó con su muerte y resurrección la veracidad de sus palabras. Y no solo reiteró una y otra vez que regresaría, sino que advirtió de antemano que muchos no estarían preparados para encontrarse con Él. ¿Serás tú, mi amigo, uno de esos? ¿Te sucederá como aquellos hombres en los días de Noé? Y Cristo dijo, cuando yo vuelva, será como en los días de Noé. ¿Y cómo fueron los días de Noé? Bueno, los hombres se estuvieron burlando de Noé por muchos años. Mientras Noé construía un barco, no había llovido nunca en la tierra. Estaban en medio de un desierto. Y Noé construyendo un barco inmensamente grande. Y la gente se burlaba de Noé. Vamos a ver a Noé que está construyendo un barco. Dice Noé que va a caer agua del cielo. Años van, años vienen. Noé construyendo un barco y predicando, la gente burlándose de él. Hasta que, dice la Biblia, llegó el diluvio. Pero la puerta del arca ya se había cerrado. La puerta del arca ya se había cerrado. Cuando quisieron entrar en el arca, ya era demasiado tarde. Mi amigo, ¿será así contigo? Porque no tiene que ser así. Dios te está dando hoy una oportunidad para entrar en el arca. Las puertas están abiertas para ti. No desprecies, mi amigo, la paciencia de Dios para contigo. Él te trajo hoy aquí y te ha hecho conocer hacia dónde se encamina la historia para que hoy, que es el día aceptable de salvación, cuando todavía puedes creer y arrepentirte, vengas a Cristo clamando por misericordia, pidiendo perdón por tus pecados, confiando únicamente en Él y solo en Él para la salvación de tu alma. Todavía no es tarde para ti. Todavía puedes venir en arrepentimiento y fe. No lo pospongas, no lo pospongas, mi amigo, porque el futuro es incierto. Y porque estás cometiendo un terrible error al permanecer lejos de Cristo. Él es incomparable. Y seguirá siendo incomparable por toda la eternidad. Que Dios tenga misericordia de ti. Vamos a orar. Padre, gracias por tus promesas. Gracias porque eres un Dios veraz. Gracias porque podemos descansar en tus promesas. Sabemos que Cristo volverá. Y como Él mismo nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, hoy tu iglesia aquí reunida dice, oh Señor, venga a tu reino. Señor, imploramos por la venida de nuestro Salvador. Imploramos, oh Señor, por su venida en gloria con las nubes. Oh Señor, ten misericordia de tu pueblo. Pero Padre bueno, mira también a aquellos que están en medio nuestro y que no están preparados para encontrarse con Cristo. Ten de ellos misericordia, y con cuerdas de amor, atráelos a la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe. Ten misericordia, Señor, y salva, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.